que su amor yo no tendré. Donde quiera que ella va, dice el que la ve. Mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe. Con su amor.